Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, yo sí. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Ir arrancando, que arranca Soul Kitchen. Conductor, papá, no corras. Con la melena al viento conduciendo un descapotable a toda velocidad por Santa Mónica y las playas del Pacífico, os damos la bienvenida a Soul Kitchen. Ya es hora de saludar a nuestros compañeros de viaje. Vero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? He vuelto. Ya has viajado, jodía. He viajado, sí. Pero no ibas en coche, ¿o sí? Bueno, cogimos coche, pero no, iba en avión. En avión, autobuses y barco. Y ya al final alquilamos un cochecito. Joder, todo, ¿eh? Luego nos tienes que ir contando tus aventuras por ahí. Sí, claro. Dani. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí andamos, que ya tenía un poco de morriña. Ay, es que nosotros pues nos echamos de menos cuando no nos vemos, joder. Sí, es lo que tiene. Y cuanto más tardes en llegar a este programa, más te bajan el micro, ¿no? Qué quejicas, que si está alto, que si está bajo. Aclarado, joder. Javo, buenas noches. Buenas noches, kitcheneros. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para la conducción? Preparado. Me he puesto mis guantes de viajar y mis gafas de sol. ¿De qué va el programa de hoy, chicos? Pues de viajar, del coche. Música para el coche. Ya que habrá mucha gente viajando de camino a destinos paradisíacos, les ponemos música para que se lo pasen bien en el coche. Para que se lo lleven en podcast, porque por la tarifa de datos les va a salir un pico la broma. Cuéntame. Sí, sí. Este programa lo recomendamos que os lo bajéis, os lo grabéis en un CD en el formato que acepte vuestro coche y os lo pongáis. Muchas veces. Sí. Claro. Y, es, y si no tenéis, y tenéis un coche vintage. Vamos a hacer. Es decir, un coche programa antiguo, lo podéis pasar a cinta. Bueno, yo tengo cinta en mi coche. Por eso. Me lo voy a pasar a tape. Yo tengo casete también. Pues no lo pasa. Yo me lo grabo y te lo paso luego y te lo grabas tú. Venga. De booty. Que vamos a hacer un programa de ida y otro de vuelta. Entonces la ida arranca con este Mojo Riding, con este LA Woman de The Doors. Muchos white chocolates habrá hoy, pero es que, amigos, cómo les gusta a los blancos pisarle. Excelente temazo para ir abriendo boca. Y hemos ido calentando ya poco a poco el motor del Cadillac, que está preparado para el gran viaje que os vamos a someter. Un viaje musical. Y después de la autopista que circunvala Los Ángeles, vamos a un camino polvoriento, tal como nos lo pintó el viejo John Lee Hooker. I lay and I wonder. wonder where, baby, you could be. Pues hemos empezado bien el viaje, si ya a estas alturas nos hemos metido en un camino polvoriento. En todo caso, vamos a reactivarlo con músicas más veraniegas, más propicias para hacer este tipo de desplazamientos. ¿Qué tenemos por ahí en el menú? Pues, bueno, tengo que explicar que yo para conducir lo que me gusta es la música en español, porque lo que me gusta es cantarla, y como el resto me las invento, pues he intentado buscar todo grupos en español, pero bueno, negros, claro. Para ir cantando ahí, que tú eres la típica loca del semáforo, ¿no? La que está al lado dándolo todo. Me imagino a Vero ahí motivadísima. Sobre todo para viajes, para despertarme, ¿no? Así muy bien, cantando. Muy bien. No, va bien, va bien. ¿Y qué? ¿Con qué vamos a empezar a despertarte? Pues empezamos con Lion City, que su familia es de Guinea Ecuatorial. Es un cantante, ahora canta en solidario, pero empezó a hacer un grupo que se llamaba Mojo Project con uh-huh. tres de sus hermanos. Porque yo creo los que he tiene... visto, los Mojo Project estos. Sí, los vimos en la Complutense o algo así. Sí, ¿verdad? Pues, y en el Viña también, puede ser. En el Viña no lo recuerdo, pero en la Complutense sí. Te lo estás inventando. Pues ya sabes que hasta esta edad las neuronas se cruzan. Y aceran o no. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Se llama Africa Free. Pues adelante con esos deseos de libertad. Imaginaos conducir por África. Africa free, Ethiopia, wanna get free. Oh yeah, yeah. Give me love. Mucha gente no es libre, no pueden vagar por allí ni tocar a su gente. Ni la brisa sentir, castigados y encerrados en ese sin vivir y una vida tan dura. Hay gente que tiene que seguir, no, no puede seguir así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puede seguir así. Free, free Jamaica, free in Africa, free Ethiopia, wanna get free, oh yeah, yeah. Give it up, wanna get free, free Jamaica. Africa free, Ethiopia, wanna get free. Oh, oh yeah, yeah. Oh. Muchas familias no tienen nada, solo les queda bondad y la calma y una sonrisa si se levantan y volver a rezar para el día de mañana. Su libertad está manipulada por individuos que no cavilaban, gente que se lucran de malas pasadas, luego me cuentan que no pasa nada. No, no, no, no, no, no puede seguir así. No puede seguir así. Free, free Jamaica, free in Africa, free Ethiopia, wanna get free, oh yeah, yeah. Give it up, wanna get free, free Jamaica, free Ethiopia. Gonna get free. Ahora con calma yo esperaré a que se haga justicia, que se haga el bien. Justos pagaron por lo que no debe ser. El tiempo premia a los que no hacen bien. Gente sin nada no entienden el porqué. Unos sin comida, otros viviendo bien. Esa desigualdad la que no puede ser. Sangre por sangre, cuando el rico tiene el poder. Free, free Jamaica, free Africa, free Ethiopia. Cuando get free. Vuelvo con Tania Stephens, que como ya la presenté en su día, no, no necesito más presentación. La canción se llama Good Ride, que bueno, puede traducirse como buen viaje. The bike and give me some good ride. Wow, them things that we like just to give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Wow, I'm set, yeah, I'm set. When I wake up in the morning, first thing early, you a bone a spliff and me a bone a cup of tea. Head back to the sack with the sheet a cry cree, and the bed spring a sing out a new melody. Man to the way you move, skill with your fingers. You know I fi indulging and up on the lingers. When you dally two time and put on a wheelie, you know I fi act if me feel it. Give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Wow, all them things them like just give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Why, who must say? You don't know that to what we are create a scene. Just feel for my ready, my rock and come in. Who must say, I'm ready for your deal with my case. Just fling where the trouble, give me the bass. Give me some good ride. Why, back out the bike and give me some good ride. Wow, all them things that we like, just give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Why, I, who wanna say, yo? You want hear me now, darling? You better ready when the road girl calling. You want for rising at the morning. Ready for put on a round of storming. I know I figure we hit the gangsta way. Give me something, take me right through the day. And it no really matter what the man them a say. Them off the ice, we up right. Give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Wow, all them things that we like, come give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Why, aye, who am I set? Oh, I'ma wake up in the morning, first thing early. You a bone asleep for me, a bone a cup of tea. Get back to the sack with the sheet, I cry cree. And the bed spring, I sing out a new melody. Man, to the way you move, skill with your fingers. You know I fi indulging and knock on the lingers. When you dally two time and put on a wheelie. You know I fi act if me feel it. Give me some good ride. Wow, just back out the bike and give me some good ride. Wow, a them thing that we like, come give me some good ride. Wow, back out the bike and give me some good ride. the bike, give it some good ride. Wow, all them things that we like, come give it some good ride. Wow, just back on the bike and give it some good ride. Things that we like, come give it some good ride. Wow, just back on the bike, give it some good ride. Wow, all them things that we like. Have a change of scene, cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be. Estamos escuchando el mitiquísimo Feeling Alright de los Traffic, un tema que a vuestros padres les gustará mucho. Hacía mover las partes traseras de sus vehículos. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you I start to cry. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies. Cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. Feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Felt that way, but that was then and now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay. Till someone comes along and takes my place, with a different name, just a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Dices, Javo, que nuestros viejos conducían con esto. Hombre, muchos de nuestros padres seguramente. Y se iban al cine de verano ahí a meterse mano. Estos temas son mitiquísimos. Tiempos de patilla. De patilla larga y... Como las mías. De ese estilo. Qué temazo en todo caso, ¿eh? Joder, Traffic. Qué hippies, tronco. Si nos estáis escuchando desde vuestros bugas, tened cuidado de no pillar Traffic. Qué sutil. Cachondo el tío, ¿eh? Tú, sutil. Qué temazo tenemos ahora en nuestra playlist de viaje. Pues ahora tenemos a los australianos que vienen dispuestos a sustituir el hueco que algún día dejará AC/DC, el día que lo dejen, porque llevan la vida y media. Pero lo que vamos a oír ahora se llaman Airborne, es un grupo también australiano. Suenan igual que AC/DC, pero a mucha honra, como dicen ellos. Y en este vídeo, si lo queréis ver en YouTube, el tema que vamos a escuchar es Running Wild. Sale nuestro amigo Lenny de Motorhead conduciendo un camión en el que estos locos tocan dentro de él, perseguidos por la policía, por supuesto. O sea, ahí todo muy salvaje, todo muy salvaje. Savage. Eso, imaginarlo además con el solaco australiano. Si no, carreteras, si... te puedes salir de la carretera, no pasa nada. Sí, además, o sea, con esta canción seguramente paséis de 120 a 140. Así que ahí, a pisarle. Sobre todo tú, Dani, que eres un bala. Pero ahí que estamos poniendo todo... Rosura. Es para pisarlo un poco. Yeah. Es que es muy poco rock and roll. Communication Breakdown. Yeah. Vaya riff. Yeah. Si queréis sangre. Con Raf. Pisar el acelerador. Riff, Raf. A por ello. Thank you. Adiós. ¡Au! Ahí la madre. ¿Habéis oído de los a mamá? Lobos. ¿Habéis oído a mamá? ¡Au! Wolf Mother. Y su temazo Woman. ¿Esta suena en el calderón? Sí, en los dos cansos. Yo la escuché por primera vez. Dale. Oye, como no cambiemos el rollito musical, nos vamos a pegar una... Hemos parado aquí en un merendero. Vamos a tomarnos un poquito. Para que me estoy vamos haciendo a relajarnos aquí. Un poco. Vamos sí. a hacer un poquito de fuet, un poquito de quesito. Sí, así. Hay un... Sácate refrescos. Refresco. Los refrescos. Hazte un... Un tintito. Tintito de verano. No, hombre, no. Que estamos conduciendo. Bueno, pero vale. tú no bebes. Que mira, la única tasa segura de alcohol al volante es 0.0. Bah. Eso es verdad. Que es, lo, cierto, pero, es cierto, es cierto. Pero el tintito yo me lo tomo, tú conduces. Luego ya de los test de saliva casi que mejor no hablamos. Sí, vamos no. con un otro temazo. Vamos con Desacato Dada. Es un grupo antiguo, es de finales de los 80. Fue uno de los pioneros del reggae en España. Empezó, bueno, de hecho en muchos recopilatorios de entonces, pero claro, eran recopilatorios más bien punkis porque no había grupos de reggae. Uy, no estaba... En los Potato, así lo más parecido, Maniática. Había y... influencias en todo caso, ¿no? Sí. O sea, se gustaban seguramente los sí, punks. Bueno, se conocerían el proto-reggae todos, supongo, ¿no? español. El proto-reggae español. Sí, y... me gusta el concepto. Claro. La cantante de Desacato Dada es Katy Dada, que bueno, lleva 20 años, más de 20 años lleva haciendo música, muy involucrada en los temas sociales y también en el tema de Haití. Tiene orígenes de allí. Y bueno, vamos con el tema. Se llama Dáselo. Es un... Danoslo, Geras. Vamos a respirar y ahora sí arrancamos. Primera, segunda, tal, tercera, incorporación y otra vez a la autopista, pero en otro plan. Thank you. dáselo, dáselo ya. Que no es lo mismo tenerlo todo que no tener nada. Dáselo, dáselo, dáselo ya. Que no es lo mismo tener que pedir que tener que robar. Que no es lo mismo que no, que no, que no es igual. Que no es lo mismo reír y reír que llorar y no poder parar. Que no es lo mismo que va, que no, ¿cómo va a ser igual? Estar arriba que estar abajo, estar delante que estar detrás. Es diferente ser diferente, ser diferente de los demás. No es lo mismo tener que pedir que tener que robar. Dáselo, dáselo, dáselo ya. Que no es lo mismo tenerlo todo que no tener nada. Dáselo, dáselo, dáselo ya. Que no es lo mismo tener que pedir que tener que robar. Lo mismo reír y reír que llorar y no poder parar. No es lo mismo que va, ¿cómo va a ser igual? Estar arriba que estar abajo, estar delante que estar detrás. Es diferente ser diferente de los demás. No es lo mismo tenerlo todo que no tener nada. Sea tu hermano, dáselo, tú puedes darle la mano, dáselo, aunque no sea tu hijo, dáselo, tú puedes darle cobijo, tú puedes dar, dáselo, de tu amistad, tú puedes dar, dáselo, amor de ya. Dáselo, dáselo, dáselo, dáselo, dáselo, dáselo, dáselo, dáselo, ya. Me ha molado un mogollón los desacatos, Vero, la verdad. Sí, bueno, se ha notado que yo conduzco más tranquila que vosotros, ¿no? No, sí, sí, se nota. La siguiente propuesta de Dani no es atacada en todo caso. Es paisajística. Sí, pero buen rollera. Al mismo tiempo es como que vas ahí con tu vidilla viendo las laderitas y tal. Abres un poco la ventanilla y te entra el fresquito. Como el anuncio, uy, qué bonito ese árbol y qué tal. Sí. No, pero es verdad que es muy de abrir la ventana, ir despacito y ahí... Y con la mano... Y que te piten, y que te piten. Sí, claro que lo hago. ¿Vas despacito? Sí, hay veces que sí, depende de dónde estés. Cuando pillas atasco, eso. Cuando pillo atasco voy lento y puteado. Pero no, no, también es que me gusta disfrutar a veces del paisaje. Con esta canción mejor que... De hecho, es una mejor forma de conducir, ¿no? A better way de conducción. Sí, bueno, la canción no va por ahí, pero... No, entonces, ¿de qué va? Gotta be a better way. Bueno, el tío se levanta por la mañana. Yo creo que mejor por la canción y... Venga, valorad, escuchar a él, que es lo que os cuenta el Cori. Just like food. rushing in, where the angels fear to tread. Who done told you watch your step? Good books say times them are surely dread. Who done told you better check your head, boo? Still singing for my daily bread. Too much hollering, screaming and crying. Can't close your eyes cause they're burning red. Don't let them get you down. That's it going around. Gotta be lost before you can be found. Got to be a better way. There's got to be a better way. There's got to be a better way. Be a better way. Runaways run until we free. Heard them talking, tongues just wagging. Sugar, why can't they just let us be? Just like fools rushing in, where the angels fear to tread. Too much hollering, screaming and crying. Can't close your eyes cause they're burning red. Don't let them get you. Ha sido una forma de cambiar un poco el rollito del viaje, ¿eh? Esto olía, me olía a ska un poquito, ¿eh? Tenía un rollico. Sí, hay buen rollerismo. A mí me ha dado buen rollo, es eso. Alegría. Sin duda, vamos a seguir en todo caso. Claro, te vas de vacaciones y tiene que haber una manera mejor. Vas ahí como de, oh, esto ya es claro, otra cosa. Relax, ¿no? Sí, la vida no es todo currar y no llegar a fin de mes. No, eso es el pan nuestro, pero de vez en cuando pues hay que... quedarse un festín vital. ¿Y cómo seguiríamos este viaje? Vamos a seguir con Begoña Bagmatu, que bueno, es una madrileña con sangre guineana, ella es negra, y empezó con una banda, con un grupo también madrileño, con Malarians, y después con Malarians estuvo, no sé si 9-10 años, se grabaron varios discos, y luego ha hecho colaboraciones con muchísimos, como con Los Potato, con Potato estuvo haciendo una gira en directo. Sí, tienen un disco, de hecho. Sí, junto. Creo que en varios tienen así. Mm. Y luego con Fermín Muguruza también ha estado de gira, ha hecho colaboraciones con Laurel Aitken, y bueno, con muchísimos grupos más. Máximo respeto. Máximo respeto. Sí, no, es buena. Y La canción se llama Falsas Palabras, la canta con Ital Ekir, que es uno de es el vocalista de la banda de valenciana Kiss Up. Era del Atleti, este vocalista. ¿Era del Atleti? Sí, y tal. Tonto. Como todos. Así se calla. Yes. Yeah. Original Ital. Mejor llamado Want to in any wicked combination. Bienvenido. No dudes más, ya. True. Palpitar, un corazón que no puede gritar. Real. Sufre en silencio, no puede más. No encuentra final. Era tu amigo, eres tu verdugo. Crecer tu amo, tu Dios, tu Señor. Cualquier excusa siempre es buena, para la humillación. True. No dudes más, no debes aguantarlo. Golpe más, ya. No, no, no, no, no debes más. No debes aguantarlo. Jogging, jogging, jogging. No, ni un golpe más en tu piel. Real. Siempre promete que cambiará. Que tú no entiendes su forma de amar. Falsas palabras de maltratador. Oh, yeah. No volverá a pegar. Se sigue los pasos de alguien admirado. De los enfermos, de un fracasado. Deja de llorar y no mires atrás. Que nadie pise más tu dignidad. No dudes más, no debes aguantarlo. No, no, no, no, no. Ni un golpe más en tu piel. No, Miguel, no. Oh, no, no ocultes más esos ojos morados. Oh, oh, oh. Ni oración. Más no, Miguel, ese mano te quiso y nunca te querrá yo. No lo dudes más, no, Miguel, piensa que nunca es tarde para rectificar yo. No lo ocultes más, no, Miguel, ese mano te quiso y nunca te querrá yo. No lo dudes más, no, Miguel, piensa que nunca es tarde para rectificar yo. No lo ocultes más, no, Miguel, no lo dudes más, no, Miguel, no, no lo ocultes más. No, Miguel, no, Miguel, no lo dudes más, no, no, no, Miguel, no, no. Yes, original combination, yeah, original Ital Vital Natural Style. Begoña Mamatu, Strictly Bonfire. Toma por culo. Ya la hemos liado, la hemos liado. Has tocado donde no si es que, tenías que tocar, ¿sabes? Pero eres un inválido, tío, para te lo la conducción. Te lo he dicho. No toques eso. Si tú hubieras llevado el coche a revisión como te pedí 350 veces… Estás echando balones fuera. Si ha sido culpa no toques donde tienes… No, es que hay, no toques, no toques. A ver si es esta, a ver si es esta. Veo un taller ahí. Es el taller de Brownie McGee. Oh. Yo creo que esto nos puede arreglar el Automechanics Blues. Te has salvado por los pelos. Let me look up on your… Your motor's missing, lady. I've got to look under your hood. Well, I've got a feeling that I can do your motor some good. Your battery needs charging. Your plugs ain't fine at all. Your battery needs charging. Your plug ain't fine at all. Your rear is very dry. It is completely out of oil. Your gears have been stripped. Your transmission is awful dry. Your gears have been stripped. Your transmission is awful dry. Let me be your mechanic, baby, and you'll be satisfied. Who checked this motor before you brought it to me? It's all out of time and everything. That ain't no way to take care of a car. You got to change all, even if your old man ain't around. You should change it every 1,000 miles. You want to keep the motor running good. My prices ain't high. I can make this motor go. My prices ain't high, baby. I can make this motor go. When I get to grinding your valve, you'll be ready to ride some more. I'll give you a number one job, cause I like your little machine. I'll give you a number one job. Chavales, me debéis unos 500 euros porque he tenido que cambiar la tapa de la junta a la crótola. De la escrótola. La escrótola. Y luego, la junta a la trócola. Oye, pero esto la mitad de las piezas de Alemania, 500 euros y os vais ahí felices. Alemania, si Alemania tú no lo... ¿Qué va? Es que estas piezas esta pieza son muy... Pues si tenemos un Cadillac. Esto lo ha sacado, este. Que lo he visto yo que tiene ahí un chatarrero. Y tenemos un Cadillac. Si me has dejado el coche hecho unas bragas. Si es que entre este que es un mangurrián y me lo toca todo. A ver, chavales, ¿vais para la playa o qué? Allá vamos. ¿Qué tiene? Bueno, pues, estamos llegando ya, ¿no? Pues venga, Airo. Ya queda poco para llegar, ¿no? ¿Cuánto queda, papá? No va, no va queda invita, mucho, no papá. Yo ya huelo la sal. ¿Cuánto chavales? Queda, papá? Sí, a mí me huele salitre. Mira. ¿Veis es esa que hoy no me he duchado, Dani, esa colina, lo siento. Esa colina que estamos subiendo, esa colina ahí arriba, ya se ve el mar. ¿Eh? Desde la colina se ve el mar. Sí, se ve la orillita del mar. Ay, la orillita. Se ve la orillita. A la orillita. ¿Va a poner algo español o qué? O sea, vosotros parpadead 4 veces y cuando lleguéis al quinto... Sale Candyman. Cuando lleguéis al quinto parpadeo, sale Candyman y estéis ya en la orillita del mar. Esta es la canción de los arte. Viajes de Vero. Sí, está siempre va en mis viajes. Cuando llegas, yo Vero. Aprovecho a saludar a Juanillo. ¡Hala, Juanillo! Y eran las cosas del mar las que me decían que me quedara allí sentadita mirando la ola. No pasa nada y no pasa nada, ya vienen solas. Y me mojaban los pies de espuma y de arena, ya parecía que me llevaban tras de la gaviota. Y no en el alto llegan muy lejos, ya se van solas. Las gaviotas al mar de nube y de arena son a mi alma lo que un papelillo mojado a mi boca. Se escapa el humo, se escapa lento por la madrugada. La, la, la, la. Por la madrugada. Por la madrugada, la, la, la, la. Por la madrugada, la, la, la, la. En la orillita del mar pensando yo en los pajaritos. En la orillita del mar soñando peces de rocío. En la orillita del mar los barcos se hacen los dormidos. En la orillita del mar no pasan aunque pasan aunque te haya sido.

crime. Yeah. Motherfucker. Yeah. Vaya, vaya forma de repartirle esto para la poli, esta canción. Vaya abajo. Perdonando vidas. Yeah. Esto es lo que se llamó el inicio del gangsta rap. Y el principio de la prevalencia o el poder del rap de la costa oeste. Luego veríamos el negro culo de Ice Cube en muchas películas. Me ha mirado raro, tío. Me ha mirado raro. Yeah. Step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the eight, he'll be the one that I take out. Y de la costa oeste, desde Los Ángeles, nos vamos a trasladar al otro lado de Estados Unidos. Espero que no sea por carretera. Es un viaje guapo, ¿eh? Es un gran... Hiya, Salasia. Respect, brata. Patatas emparrao. En este sonido de vuestro viaje... El que envíe el número de veces que dice motherfucker la canción, le damos un premio. En todo caso... ¿A quién le damos premios? Que no... Al que saque el número de veces que dice motherfucker en esta canción. Se lo ganará, el entonces. El siguiente puede que lo diga también bastantes veces en, pues, Nueva York. Le premiamos. Otro de los míticos, Nas, con su Memory Lane del disco Illmatic, que muchos consideran una joyita del hip hop. Y bueno... Yeah. Es otro rollo. Otra costa. Pero darle tiempo. Vais a ver qué rollito más fan que se trae. Esto va comprando unos miguelitos. Te miran mal. Oh, unos miguelitos está comprando. Te perdono la vida. I rap for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners, Hennessy holders and old school niggas, then I'll be dissing her, unofficials that mo wooly tie, I dropped out of coolie high, gas the vibe, cocaine, cutie pie, jungle survivor, fuck who's the lava, my man put the battery in my back, a difference for managers, a sentence begins to dent it, with formality, moderation's infinite, money wise a physiology, poetry that's a part of me, retardedly bop, I dropped the ancient manifested hip hop, straight off the block, I reminisce a park chance, my man was shot for a sheep coat. Chocolate blessing, make me see I'm dropping my weed smoke. It's real, grew up in tripe life. The times of white lines, the high fives, murderous night times, the night fights and bright crimes. Chill on the block with Carniac, cold strap. With my peeps that's in the drug money market interact. No sign of the beast and a blue Chrysler. I guess that means peace for niggas, no shice device to just snipe ya. Start up the dice, roll a match for crap to CeeLo. What's our bet? So roll a deuce, nothing below. Peace God. Peace God, now the shit is explained. I'm taking niggas on a trip straight through memory lane. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that. Check that prognosis, is it real or showbiz? My window faces, shootouts, drug overdoses. Live amongst the roses, only the drama. For real, a nickel plate is my fate. My medicine is the ganja, here's my basis. My razor embraces many faces. Your telephone blown, black stitches of fat you laces. People's a petrol, dramatic, automatic, fofo. I let blow and back down, popo when I'm vexo. My pen taps the paper, then my brain's blank. I see dark streets, hustling brothers who keep the same rank. something. Some are prosperous or fail. Judges hanging niggas, uncorrect bails for direct sales. My intellect prevails for my hanging cross with nails. I reinforce with frail with lyrics that's real. Word to Christ, a disciple of streets. Trifle on beats, I decipher prophecies through a mic that say peace. I hung around the older crews while they sling smack the dingbats. They spoke with fat cat, that nigga's name ain't Bell Ranks. Blacks and face scream about Supreme Team of Jamaica Queens thing. Uptown was outpost, son, heard he was kingpin, yo. Fuck rappers real, watch the herbs stand still. Never talking to snakes, cause the words a man kill. True in the game, as long as blood is blue in my vein. I pull my Heineken brew to my deceased crew in memory lane. Pero ¿qué esperabas si solo sabes combatirlas con más violencia? Ya no quiero más verte

¿Cómo se motivaba la peña con los Wailers en directo? Quiere decir que llevaban en el disco está la marca del autobús por el que recorre Babilonia, es BMW, Bob Marley and the Wailers. Qué grande es. Esa coincidencia. Estábamos hablando, que os estaba comentando que han sacado un documental, Bob Marley, que se llama Marley, que os lo recomiendo porque no es nada friki como otros, que es más sobre toda su vida, no profundiza en ciertos temas musicales y así, y es muy guay. Nos gusta lo friki, desde aquí lo digo. Hombre, ya, y más del reggae. Pero es apto para cualquier persona y es interesante ya, porque son cosas que nos han contado en otras ocasiones. Me ha parecido ir un temilla por ahí ya de Jimmy Cliff, ¿no? Estaba ahí... Que por cierto, voy a decir, hemos escuchado un tema de Begoña Van Matu. Que también ha tocado con Jimmy Cliff. Pues la Begoña esta, con Potato, sí, tienen una versión de este tema que vamos a escuchar, que es The Harder They Come. Jimmy Cliff, que estuvo hace Caiga poco. Quien caiga. Esa es la traducción que la, en muy español. Libre, ¿no? The Harder They Come, ¿cómo sería? Cuanto más pesados son. Harder They Come, claro, sí. Cuanto más fuerte. The Harder They Fall, The Harder They Come, The Harder They Fall. De hecho hay una peli que se llama así. Sí, la de Jimmy Cliff, sí, claro. Se llama así tal cual. Que Jimmy Cliff estaba hace poco en Madrid, por cierto. Sí 30 pavazos. Ya. A verle, ¿sabes? No, 30 pavazos, es que el precio de los conciertos... Joder, pero es que yo no pagaba 30 euros para ver a Jimmy Cliff. Pues hay que pagarlo, ¿sabes? Si no lo pagas por un disco porque te parece caro, habrá que pagarlo por verle. Con este debate, es que estamos parados en medio de la autopista Ya, pero esto es un debate que se merece una parada en el camino. Voy a quitar el warning y voy a poner dejar de Day Cam y vosotros seguís discutiendo. Caiga quien caiga. A cerrar el maletero. ¿Tú? ¿El maletero? ¡Ah! Que fue una especie de Bisbal del reggae. Protegido. Un protegido de la industria. El Buda. Era, sí, un poco el Chustamante de los reggaes. Un ventas. Y hemos puesto a caer un burro. Fino, o sea, Jimmy, un par de hostias ha llevado en un momento. Jimmy Clay, no sé ni por qué lo ponemos. Porque esto es un temazo. Sí. One Hit Wonder, ¿no? Compárame esto con David Bisbal, también dirán otros. No. Hombre, sí, pero luego hay que ver las mierdas que tiene este que no desmerecen casi, ¿eh? Claro. O sea, si Bisbal hiciera reggae, sonaría así. David Cibera, por lo menos. En todo caso, con esto su es, baile. Esto es un temazo, pues, formaba parte de una peli donde querían lanzar a Jimmy Cliff al estrellato, que se llamaba así, de Harder They Come. Sí. Una película antigua, ¿no? Sí. Jamaicana, además, producción jamaicana. Hombre, el hombre tiene ya tiene una edad ya. Iba de un Macarrilla, creo que del año 73 o 74. Macarrilla que encuentra el camino de su vida en la música. Sí, que le salva. Sí. Es un poco como muchos músicos jamaicanos, supongo. Vamos, esa historia era tantas veces contada, claro, pero aquí la dramatizaron. Cantada. Aunque no sé, me está empezando a hacer raros el motor, lo digo. ya habrás tocado lo que no tenías que tocar. Voy a parar en ese taller de ahí. Joder, otro taller, macho, no vamos a dejar la pasta. Espérate. Si nos han invitado en el anterior. ¿Pone Brownie McGee? No puede ser, otra vez. Tiene no. una cadena, es muy cabrón. Estamos dando vueltas en círculo. Nos está vendiendo un nuevo coche. O sea, te ha puesto a perder. Brand new car. Si es que mira que se lo tengo dicho al chaval. Necesitas un GPS. Brownie McGee se ha juntado más con carácter de urgencia. Con otros vendedores de coches, Lightning Hopkins, Billo Williams y Sonny Terry. Nos van a petar la junta. Nos van a vender un coche nuevo. Brand new car blues. ¿Y si sacamos la armónica y tocamos? Baby, please. Take me, son. Please come right, man. You call me. I'll buy you one so easy, son. Some day I'll make it to the little woman to see. Now, if you men want to play the women, buy yourself your automobile. You don't have your boys. Jump in your driving wheel now, baby, please. Please come down, man, you car with me. Well, I drive so easy. Something. I talk about you now, Joe. Don't talk. I got a little woman. Now she lives up on the hill. Yes, I got a little woman. Lord, lightning, how can she live up on the hill? Talk to me. Well, she said, I love you, little woman. Lord, I want you to love me as well. She said, son, I love you. Lord, I ain't gonna tell a lie. Well, son, I love you. And I ain't gonna tell a lie. She said, son, the day you quit me, well, that's the day you die. My pretty humble now. Hey, Granny. Hey, sir. Ooh. I bought me you by this morning. I saw you guys had some fun, Sonny Kelly. Yeah, huh? Cause a man don't get the old. To the day, Lord, now, now, baby, please. Please come right, man, you call me. Woo! Well, I'm not so easy. Well, someday I'll be really good, see. Sing some more blues for me, Joe. Bound to go, I say, hey, pretty woman, what you got on your mind? You kind of mistreat me and leave me all the time. I'm gonna wreck your motor. I'm gonna hide your hood. Something wrong with generator, son. You're in the car, you're running good. Come down when you call me. That's so easy. Something is gonna get you to see. Play this song. Don't play it now.

crear una imagen mental. ¿Los petacetas del interesante, colegio? Interesante. ¿Vamos a hablar de los petacetas del colegio? No. Tú imagínate los zetas de la top, que es lo que vamos a poner. Los, sí. Los petacetas. ¡Ay! ¡Ay, sí, es que es el espíritu! Que nos repetimos. Jimmy, no sé, que no. No te quieres ir. Qué está, mala, qué mala. Así está a gusto. Así sí. Está a gusto. Pero vamos, que los zetas de la top, tú imagínatelos con esas barbazas y un problema de una infestación de ladillas. ¿Cómo? Sería complicado porque haría bueno, sería un parque de atracciones de las ladillas. Sí, eso sería lianas y lianas. Eso sería como el Amazonas ladillico. Sí, ¿eh? ¿Cuántas veces les han ofrecido a esta peña cortarles la barba y no han cedido nunca? Las tienen enormes, ¿ok? Les daban $1,000,000 por cortarse las barbas, una marca de maquinillas de afeitar. ¿De verdad? Sí, y dijeron que había palos. No como el tío este, el español este. ¿Quién? ¿Quién? El músico, entre comillas, este, el macaco. Ah, sí, bueno. Macaco. En fin. Que anuncia maquinilla de afeitar. ¿Eh? En fin. Bueno, vamos a escuchar a los de Top. ¿Qué tema, Dani? Hard Dressed Man. Uy, no, Sharp. Sharp. Es mejor verdad, Sharp. Ay, es que el Hard de Icon me han dejado ahí. Ahí te ha quedado Hard. Adelante. We'll be right back. escuchamos, Javo? The Band, The Way. Ya te has perdido, tío. No, hombre, no. Te has perdido. Es que es un atajo. Necesitas uno de estos. Yo creo que hay que ir por el... Toma, felicidades. Es un tontón. Un tontón porque es eres tontón. Es para que no te pierdas. Felicidades. Lo elegimos. Es el regalo de tus colegas. Ah, qué bien. Le estamos dando un GPS en directo. En directo le acabamos de regalar un GPS para que no se pierda. A viajante perdido. A traición. A traición aquí. Ya se estaba viendo trajinar con la mochila. Digo, ¿qué coño están haciendo esto? Ahí, estaba pensando que era un globo de agua para partirse o sí, la cara, pero algo no. Así. O sea, qué guay, ¿eh? A mí me parece el mejor invento del siglo. Me han regalado un GPS. En directo porque cumplió 30 añazos hace poco. Pues yo estaba abriendo los micros para ponerme tierno, ¿eh? Antes, bueno, antes del regalo, yo ya me estaba poniendo tierno diciendo... Y me encanta viajar con vosotros, chicos. Si es que te has perdido y te encontramos con esto en un momento. Pero vamos, que da igual perderse cuando estás tan bien acompañado. Casa Gerard a la izquierda. Cualquier cosa que pongas aquí en palabras. Se te ha metido algo de polvo en los ojos, Gerard. Yo creo que es en la nariz donde se me ha metido. Qué horror. Bueno. Muchas gracias, joder. No ves cómo te pierdes y te hace falta un café. Sí, te has perdido total. Vas ahí con un tontón desconectado y no te das cuenta. Te cuida con eso, que hay muchos accidentes con los tontón. Creo que te lo puedes bajar con la voz de Dylan. Y de chiquito. Y de chiquito. Y había una de Clemente que era buenísima. No lo creo. Sí, te lo juro, puedes poner de todo. Te da Queen. Y te dice... Te has pasado la glorieta. A 300 fistrómetros. ¡Fistrómetro! Sí, lo se lo lleva un colega. Oye, tienes que bajarte eso, por favor. Y hay una que es Clemente, que es grandioso, te echa la bronca. Pues... ¿Qué te has pasado, joder? ¿Qué te has pasado? Tenemos que hacer una jamaicana, en plan, ¡ey, Nika! Como para poner en el GPS... Bueno, en el coche tendría poco sentido, pero poner en el GPS Jamaica y que la canción te lleve como en el tema que vamos a poner para despedir. Sí, es un buen lugar al que dirigirse. Ahí, a casa. Le pones, llévame hacia el pueblo Maytol. Eso es tú. Yeah, man. Con esto no vamos a despedir de este viaje. Vamos a ir dejando a cada uno en su casa, como la ruta. ¿Dónde te dejo? A ver, pero ¿te viene bien en la línea? En el puente de Valleca, por favor. En West Jamaica. Sure is mountain shining down the river. My friends there, pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a breeze. From the road, head to heart, to the face, I did a call, where to make a, I am a mama, take me home, country road. Now wait a minute. I heard a voice in the morning, past the cosmic, said, son, you remind me of my home, far away. Driving down the road, I feel a sickness. ¿Nos habrán hecho una foto nuestros amigos los picolos? Foto finish. Yo llevaba el culo con la ventanilla. Yo llevaba la matrícula sin maquillar. No me gusta salir así en las fotos. Wow. Se me ven los años. Vaya que pone GU. Ha sido un viajazo, chavales. Ha estado guapo. ¿Dónde hemos estado? Esto en el mar, de viaje. El mar, sí. Hemos llegado al mar y a las colinas. Que cada uno se imagine el mar. Nos hemos mojado los pies y hemos vuelto. Más o menos. Es que es eso, no teníamos crema. Como si fuese una piscina. Hemos tocado el fondo y hemos vuelto para atrás. Por todos mis compañeros. Y estuve en la playa. Esto es lo que me da el paro. Me he traído un puñado de arena, un mechero feo y un moreno demasiado concentrado. Te sobra. Tened cuidado en la carretera. No, papá, no corras, recordadlo. Prudencia siempre. Sí. A todos esos que estén oliendo a mar, que lo disfruten. Por los que estamos oliendo asfalto. Nosotros ya. De calor. De todas, esto me lo guardo para cuando vuelva a oler el mar. Por supuesto. Espero que sea pronto. Bajároslo y escucharlo. Yeah. Escuchadnos, es una orden. Adiós. Adiós. Chao.